en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 23 de noviembre de 2023. Como siempre, estamos encantadísimos de saludarte. Para los que nos escucháis en la radio, pues en el 101.4, la radio líder del deporte, Teleelch en Radio Marca. También para los que nos veis en la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del mundo, web, app, teleelch.es, gratuita, la app. Bueno, pues vamos a arrancar y no lo vamos a hacer con una buena noticia precisamente porque en el Elche Club de Fútbol se ha lesionado Raúl Guti. Se podía sospechar viendo que en los primeros entrenamientos de la semana no estaba, pero lo que nadie sospechaba, y esto es lo poco habitual, es que se ha roto de las dos piernas. Tras las pruebas complementarias realizadas en la clínica Afidea Tesla, los servicios médicos del Elche informan que Raúl Guti presenta una lesión grado 1 en el recto anterior de su muslo izquierdo y una lesión grado 1 en el bíceps femoral derecho. Tiempo de baja según evolución. En pocas palabras, que tiene una rotura fibrilar en la pierna izquierda, en el cuádriceps, y una rotura fibrilar en la pierna derecha, en el isquiotibial, es decir, detrás. En la izquierda lo tiene delante, en la derecha detrás. Es poco habitual. Yo no recuerdo que un futbolista del Elche haya tenido a la vez esa doble rotura. Es evidente que se perderá lo que queda de año, se pierde los 6 partidos, uno de Copa y sobre todo los 5 de Liga para finalizar la primera vuelta. Y desde luego una lesión siempre hay que lamentarla, y más en el caso de Raúl Guti, ahora que había cogido peso en el 11, llevaba dos alineaciones consecutivas. No está teniendo suerte Raúl Guti en el Elche Club de Fútbol. Normalmente una lesión de ese tipo, rotura fibrilar, mínimo 2-3 semanas no te las quita nadie, teniendo en cuenta que es en las dos piernas. Eso, pues, hombre, yo no soy médico ni mucho menos, y soy un auténtico ignorante en la materia, pero es evidente que tiene pinta de que curarlo, pues, va a ser algo más complicado que una rotura normal, si tienes dos y una en cada pierna. Pero bueno, aunque fuesen 3 semanas, que sería el mejor de los casos, pues se va a perder, insisto, prácticamente todos los partidos que quedan de aquí a final de año. La buena noticia es que el resto, bueno, pues no está ninguno descartado. Sergio León podría meter la cabeza en la convocatoria, mientras que, bueno, John Chetaulla ya está empezando a entrenar como uno más, aunque parece, bueno, improbable que meta ya la cabeza en la convocatoria, pero ya, bueno, parece que tiene ya de nuevo el alta médica. Vamos a ver cuándo tiene el alta competitiva. Hombres como Fidel, Pedro Vigas, Borja Garcés, que han sido suplentes en las últimas semanas, podrían incluso ya tener la oportunidad, algunos de ellos, de ser titulares frente a la Morevieta. Una Morevieta en el que está un tal Xavi Echeita, que jugó 3 temporadas en el Elche, 100 partidos, titularísimo en el Elche de los récords, y que empezó en el Amorebieta y que va a finalizar su carrera en el Amorebieta. Si no nos falla la colección, hablaremos con él en unos minutos. Fue internacional absoluto, incluso en 2015 fue llamado a filas Del Bosque y debutó contra Ucrania en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2016. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que como siempre te traemos en directo aquí en la sintonía del 101.4. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT.

un mes no se lo va a quitar nadie, le va a venir luego bien el descanso, porque esas lesiones son traicioneras si llegas y, bueno, pues está todavía tierna esa cicatriz, y más teniendo en cuenta que son las dos piernas, pues le va a venir bien ese parón de 3 semanas de fútbol, a menos que la Copa del Rey siga adelante el Elche, elimine al Jaén y, bueno, pues consiga jugar en la siguiente eliminatoria, que creo que ya serían 16avos de final, eliminando al Jerez, al Linares, y jugando el fin de semana de Reyes. El fin de semana de Reyes, 5 y 6, es Copa del Rey. La Liga, tras el 19 de diciembre, el Elche juega martes, 9 y media de la noche, recibe al Mirandés. Desde el 19 ya no vuelve la Liga hasta el 14, hasta el fin de semana del 13-14 de enero de 2024, es decir, 3 fines de semana sin Liga, aunque, como digo, el anterior de Reyes, el 5-6, habrá Copa del Rey. Por eso digo que ese parón, desde luego, a Raúl Guti le va a venir muy bien para recuperarse, porque las lesiones musculares a veces te dejan secuelas más psicológicas, más mentales que físicas, ¿no? Que si no estás seguro de hacer un sprint porque está un poco tierna, bueno, en este caso, como digo, va a tener ahí tiempo. Bueno, esa es la mala noticia. La buena, no hay ninguno más descartado. Hombres como San Román, que ayer tampoco entrenaba con el grupo, con unas molestias en la espalda, va a estar. De todas formas, si no estuviera, pues ahí tenemos al bueno de Edgar Badía, que siempre es un auténtico seguro. Luego Sergio León está entrenando como uno más y tiene pinta de que se va a incorporar ya a filas y al grupo en la convocatoria frente al Amorebieta. Incluso John no está descartado, ya está empezando a entrenar con el grupo. Así que, bueno, pues la mala noticia la de Guti, el resto pues están entrenando con normalidad y, bueno, habrá que ver qué es lo que decide Sebastián Becasese de cara al compromiso frente al Amorebieta, teniendo en cuenta de que hombres para él importantes como Pedro Vigas, como Nico Castro, como Fidel, incluso pues Borja Garcés después de la lesión de Sergio León, pues estaban todos siendo titulares. A ver, está claro, Raúl Guti deja paso en el centro del campo a Nico Castro, por tanto, no va a repetir 11. La única vez que repitió 11 fue contra el Español. No va a repetir 11 porque no va a estar Raúl Guti. Ahí Nico Castro va a coger ese hueco en el centro del campo, ahí jugará con Febas, y es un 11 incluso más reconocible porque Nico Castro ha sido casi siempre titular. Luego, en el centro de defensa, yo creo que si Pedro Vigas llega al 100%, Pedro Vigas va a ser titular. Y luego vamos a ver si Borja Garcés mete la cabeza por Mourad, ahí como referencia en ataque, si Fidel está ya para ser titular, y ahí pues veríamos a quién sacrifica. Bueno, bendito problema para el técnico franjiverde de tener que prescindir, o en este caso no prescindir, sino tener mucho donde elegir y que el banquillo sea un verdadero fondo de armario para jugar ese partido. El técnico del Elche, bueno, pues cuando me acuerdo que cuando se le preguntó si pensaba con esta retahíla de partidos ante rivales de perfil bajo y sobre todo los 3 próximos, que son los 3 últimos, pensaba que podía acabar las Navidades, acabar la primera vuelta, incluso no ya en playoff, sino en ascenso directo, bueno, pues esto es lo que respondía Becasese. Me llevaste muy adelante y no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no sé qué va a pasar mañana. Si te tengo que responder rápidamente, vos me decís, Amorebieta sacó un punto en Gijón donde nadie sacaba puntos. O sea, imagínate. Ni quiero pensar en eso. Pensar que hay puntos obtenidos por cómo están en la tabla es un gravísimo error. Pero bueno, nada. Como también pensar que ya hemos ganado antes de jugar, vamos a tener que trabajar muchísimo. Que vamos con la mentalidad de ganar, pero sabemos que hay que hacer todo un desarrollo de 100 minutos. Y en 100 minutos puede pasar de todo. 0 confianzas, prohibido pensar que porque la Amorebieta es el segundo equipo que menos puntos ha sacado fuera de casa va a ser asequible, sería un gravísimo error. Y está claro que el Elche va a tener que pelearlo como si fuera el último partido de la Liga para ganar. Solo así, en esta segunda división, eres capaz de ganar los partidos. Al Elche le cuesta mucho ganar, como a todos los rivales, pero los gana porque sale a tope. El partido que no sale a tope, el partido que sale con dudas, el partido que no está fino, el que no está acertado, ese partido lo pierde. Y se ha visto. Unas veces por el talento del rival y otra, la mayoría, pues por despistes, por falta de concentración, por falta de calidad, por malas decisiones también del propio Becasese. Cuando el equipo no sale a tope y no está acertado, no gana. Porque además no tiene una super plantilla. Tiene una buena plantilla de segunda división, a la que desde mi punto de vista le faltan titularísimos. Uno arriba, un nueve goleador, pues que cualquier equipo que se precie lo tiene. El Elche, bueno, solo tiene de momento a Óscar Plano, que lleva 4 goles, y no está mal teniendo en cuenta que no es su verdadera posición. Pero, y luego para mí también atrás, claramente, cuando no está Pedro Vigas, y más teniendo en cuenta que está adaptando a laterales, porque los centrales que tiene pues no le acaban de convencer, está claro que te falta sí o sí un central de jerarquía. Vamos, es que eso es indiscutible. Y luego también, por ejemplo, Juanfran Torres, que no necesita presentación y fue nuestro invitado en A Todo Gol, el ex del Atlético de Madrid y también campeón, de entre otras cosas, con la selección española de Europa. Cuando le preguntábamos el lunes qué ficharía, bueno, pues él no es que me llevara la contraria, pero él piensa otra cosa. ¿Qué mejoraría? ¿Dónde ficharía Juanfran? Más que reforzarse es que un poco aumentar esa fuerza que se pueda tener, sobre todo en el centro del campo. Yo creo mucho en el motor, en el centro del campo, y que haya un centro del campo fuerte en cualquier equipo, o la línea siempre, la medular, los centrales, el centro del campo, los delanteros, sí. Que haya estabilidad. Pero bueno, también tiene buenos delanteros el Elche, es que Borja tiene que marcar goles, Sergio tiene que marcar goles, Mourad, que antes lo hablábamos, que es un chico que ha empezado ahora, pero que es un chico que a mí me gusta mucho y que en su día ya hablamos para Intercity a ver si podíamos ahí, pero no tuvimos la posibilidad. Bueno, intentar que, sobre todo defensivamente, los equipos, estar fuerte. Más allá de los refuerzos, que esté fuerte el equipo defensivamente, que encaje poquitos goles. Luego va a tener con gente, con Josan, con Fidel, tiene gente de calidad también arriba, en las bandas. Ojalá con Mario Aspar, que tiene mucha experiencia en primera. Ojalá puedan tener una buena racha ahora y ya te digo, sobre todo en el mes de febrero, marzo, abril, estar fuertes. Pues ojalá que acierte Juanfran, que él apostaría por un centro campista más, aunque deja muy claro que tienen que ser fuertes en defensa, porque arriba tiene calidad. Tiene calidad, claro que la tiene, pero sobre todo en los centrocampistas. Pero los centrocampistas pueden ayudar, pueden incorporarse, pero los que te ganan partido normalmente suelen ser los nueve, los goleadores. Vamos, un Martin Braithwaite de turno, por ejemplo, por poner un ejemplo y valga la redundancia. Una pausita y continuamos. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo a la sintonía de Teleelche Radio Marca. Con el foco puesto en el partido del domingo, 4:15 en el Martínez Valero, un escenario que nuestro próximo protagonista conoce bien. Vistió la camiseta del Elche durante 3 temporadas, 100 partidos, fue titularísimo en aquel Elche de los récords, jugando aquella temporada, pues prácticamente todo, 40 partidos el año del ascenso a Primera División. Luego firmó por el Athletic Club de Bilbao y bueno, allí ha jugado otros 119 partidos, despuntó precisamente en el filial del Bilbao Athletic, luego en el primer equipo, al final creo que ha jugado 6 o 7 años en el primer equipo, y en medio, bueno, pues el Cartagena antes de los 3 años con el Elche Club de Fútbol, y bueno, pues en las últimas temporadas ha jugado pues también en el Huesca, en el Getafe, en el Eibar y las 2 últimas campañas en el Amorebieta, donde todo empezó. Y ahora presumiblemente puede acabar su carrera. No lo sé yo. Es su ciudad natal. Don Xavi Echeita, buenas tardes. Hola, muy buenas, Paco. No sé si me he dejado algún equipo en el tintero o más o menos el repaso rápido ha ido bien. Sí, el repaso rápido ha ido bien. Son unos cuantos años, pero bueno, el repaso es bien. Bueno, toda una vida, jugando al fútbol, prácticamente casi 20 años. Sí, la verdad que el tiempo vuela, pero bueno, te pones a mirar un poco hacia atrás y bueno, la verdad que son muchos años, muchas vivencias y bueno, pues la verdad que estoy orgulloso, ¿no?, de la trayectoria que he hecho, que ya estoy en mi fase final de la carrera, ¿no?, porque bueno, estos 2 últimos años me lo tomo como un regalo, también como un poco agradecimiento al club y a mi pueblo, ¿no?, que es Amorebieta. Y bueno, pues contento y satisfecho, ¿no?, de mi trayectoria. Oye, ¿dirías que el Elche Club de Fútbol fue tu trampolín definitivo? Porque a partir de ahí, el año del ascenso, que lo jugaste todo, con aquel Elche que fue líder desde la primera hasta la última jornada, fichaste por el Atleti, jugaste ya 5 o 6 temporadas consecutivas, en medio incluso internacional absoluto. En 2015 te llamó Vicente del Bosque para participar en ese partido clasificatorio de la Eurocopa 2016. ¿Dirías que el Elche fue ese trampolín definitivo para ser pues un jugador importante en el Atleti luego? Sí, sin duda, porque bueno, yo en el momento en el que salgo cedido a Cartagena y no vuelvo a tener la llamada del Atleti para refrescarme, pues mi objetivo era, sin duda, intentar encontrar un equipo que pudiese disputar los puestos de arriba en segunda división y poder ascender a primera para después volver otra vez, ¿no?, a cumplir mi sueño, que era jugar en el Athletic. Y bueno, ese último año de contrato mío en el Elche fue el trampolín definitivo para poder dar el salto a mi club de toda la vida y poder hacer una carrera en primera división. Por tanto, es evidente que guardas buenos recuerdos de tus 3 temporadas en el Elche, ¿no? Sí, la verdad que muy buenos recuerdos. Me acuerdo perfectamente la primera temporada que estuvimos a punto de ascender con el Granada, la segunda temporada, la primera vuelta también hicimos muy buena primera vuelta, en la segunda nos desinflamos y la tercera, pues como todos bien recordáis, desde el principio del año desde la primera jornada hasta la última estuvimos ahí líderes y tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Y mucho que agradecer porque, bueno, fue, como bien has dicho tú, pues la posibilidad que pude cumplir mi sueño la hizo realidad a partir de esa temporada. Que muy poquitos chavales cumplen su sueño, primero de ser profesionales y luego de tener una carrera jalonada de éxitos y además jugando en el club, un club tan prestigioso como es el Athletic Bilbao durante tantas temporadas. Y ahora estamos en el presente, bueno, pues con este Amorebieta que el año pasado consiguió el ascenso y que este año, digamos que estaría en su hábitat natural, es decir, luchando por no descender, diríamos que es ahora mismo el antepenúltimo de segunda, pero es cierto que ha reaccionado en las últimas jornadas, venís de ganar al Tenerife, el empate en el siempre difícil campo del Sporting y más este año, estáis a un partido, a tres puntos de la permanencia. ¿Dirías que el Amorebieta que vamos a ver aquí el domingo en el Martínez Valero es el mejor desde que empezó la Liga, que ya poco a poco empieza a asentarse? Bueno, pues sí que es verdad que empezamos muy bien la temporada. Tampoco cosechamos muy buenos resultados al principio, pero sí que las sensaciones eran muy buenas y, bueno, hasta tener esta última mala racha, ¿no?, de 9 partidos consecutivos sin ganar, pues sí, estábamos yo creo que en el mejor momento. Y ahora, pues después del partido de Gijón, que yo creo que nos reforzó bastante, ¿no?, poder conseguir un punto allí, el partido de casa el otro día en Tenerife fue bueno y la verdad que puede ser uno de los mejores momentos de temporada porque, bueno, sobre todo esta liga tan competitiva y tan larga, pues al final las rachas son, yo creo que es una clave, ¿no?, para poder colocarte en determinada posición. Pues ahora mismo yo creo que nos encontramos en buena dinámica y eso es importante, ¿no?, para afrontar un partido tan difícil para nosotros como contra el Elche. Hablando de rachas, el Elche perdió la suya, lleva una muy buena racha de 4 victorias y 2 empates en los últimos 6 partidos, cayó en el campo del Español. ¿Cómo lo esperáis este domingo aquí en su estadio? Bueno, pues seguro que están con muchísimas ganas de poder conseguir la victoria. Al final es uno de los clubes más potentes de la categoría y, bueno, tienen la necesidad o la obligación, ¿no?, de poder disputar esos puestos de arriba, con lo cual, pues bueno, seguro que saldrán a por todas y para nosotros, para nada, es un partido fácil, ¿no? Ninguno es fácil, pero bueno, sobre todo en estadios así tan importantes y clubes con historia, pues todavía más, con lo cual, bueno, supongo que sea un partido bonito, ¿no?, porque nosotros tampoco somos un equipo de los que se meten atrás y nos gusta ir al ataque y, bueno, esperemos poder ver un partido bonito. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el perfil de la Amorebieta fuera de casa? Porque os está costando mucho sacar puntos, de hecho, solo lleváis 2, el último contra el Sporting de Gijón, y sin embargo, me estás hablando de eso, de que la Amorebieta es un equipo que no mete el autobús atrás. Sí, a ver, yo creo que nos caracterizamos porque somos un equipo joven y novatos en la categoría, tanto el club, bueno, el club hace 2 años estuvo en la categoría, pero hay muchos jugadores que están debutando y quizás en experiencia pues nos está pasando factura, sobre todo fuera de casa. Bueno, somos un equipo joven pues con sus virtudes y sus defectos y, bueno, en principio un equipo que juega al ataque a pesar de últimamente estar jugando con línea de 5 atrás. Tenemos carrileros muy ofensivos y, bueno, en principio nuestra idea siempre es buscar la portería contraria. Uh-huh. Queda un superviviente compañero tuyo de aquel ascenso. ¿Hablas con Fidel habitualmente? Sí, yo creo que es el único que queda en el club. O sea, en el club, no en el de jugador, porque sí. El otro día estuve hablando con Greg Berenguer. Sí, sí. Bueno, está en el club también y con Mantecón también en suelo compartir de vez en cuando alguna charla que otra. Con Fidel no tengo relación, alguna vez que nos hemos visto y hemos jugado en contra sí que hemos estado, pero no, la verdad que no he mantenido la relación con él. Pero bueno, también una trayectoria muy buena y, bueno, un jugador histórico para el Elche. Por cierto, tú creo que no vendrás porque llevas ahí unos partidos arrastrando molestias, creo que de pubis, y ahí estás recuperándote, ¿no? Sí, así es. La verdad que, bueno, empecé la temporada muy bien, me encontré muy bien físicamente. No sé si jugué 7 partidos consecutivos y a partir de ahí pues empecé con problemas de pubis, de aductores y, bueno, para nada estoy al 100%, estoy entrenando aparte, intentando recuperarme lo mejor posible y, bueno, poco a poco. ¿Tus compañeros o el míster te han preguntado, oye, el Martínez Valero lo conoces bien, allí en ese estadio, cómo tenemos que plantear el partido, o no te han dicho nada? Sí, a ver, ya hemos hablado, porque bueno, es un estadio peculiar, ¿no? Porque es de los más grandes, sino el más grande, si no me equivoco, y bueno, pues hemos hablado un poco, ¿no? De cómo, por dónde puede ir los tiros y bueno, luego compañeros, ¿no? Que al final son muchos que no han jugado nunca en Martín y Valero y bueno, pues me preguntan, ¿no? Que al final, al ser un club que bueno, el año pasado también estuvo en primera y bueno. Está claro. Pues Xavi, que te deseamos una pronta recuperación y pronto verte otra vez en el verde y que ojalá tengáis una buena temporada. Gracias por estos minutos, Xavi, que me imagino que habrá muchos oyentes y telespectadores que se habrán alegrado de escucharte después de tanto tiempo. Muy bien, Paco. Pues nada, muchas gracias a vosotros por todo y bueno, que sepáis que os recuerdo y os sigo y bueno, aquí estoy para lo que queráis. Estupendo. Un abrazo fuerte, Xavi. Un fuerte abrazo. Xavi Echeita, uno de los jugadores que inscribió su nombre también en la historia del Elche Club de Fútbol con aquellas tres magníficas temporadas. La primera, aquella de la finalísima en el playoff contra el Granada, que nos dejó tan mal sabor de boca y uno de los lunares negros en la historia del Elche. Y sin embargo, pues dos años después, uno de los momentos más brillantes de la historia del club. Esto es el fútbol, una auténtica montaña rusa. Aquel año, 2000, temporada 12-13, el Elche de los récords, una primera vuelta con 49 puntos que todavía es récord en segunda, líder desde la primera hasta la última jornada y el propio Echeita pues siendo titularísimo con aquellos 40 partidos jugados en el año de bueno, Fran Escribá, el entrenador, y es que nos conocemos la alineación de memoria, ya lo hemos dicho varias veces. Hacemos una pausita y continuamos. Ya están aquí los Black Days. Del 10 al 24 de noviembre, aprovecha los Black Days en tiendas anticrisis El Castor. Ofertas de hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados. Canapés, sofás, mesas de comedor, electrodomésticos. Tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tu coche en las mejores manos. Con Talleres Hermanos Bri, Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados, alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura, parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch Radio Marca. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González porque vamos a hablar de una prueba de una carrera solidaria organizada por la policía que va a tener lugar el domingo, pero no este, el domingo 3 de diciembre. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Pero hoy vamos a hablar de la carrera de AMACMEC. Perdón. No nos despistemos. Ay, ya estaba no yo. Despistemos. Es que estábamos hablando antes de empezar de otra carrera, de la de la sí, policía. Sí, de la ruta 091, pero esa será el domingo es de verdad. La semana que viene, el Correcto. 3 de diciembre. No. Entonces hay que darle protagonismo a la de este domingo, la de AMACMEC, claro que sí, cuéntanos. Pues Paco, aprovechamos el tramo final del programa de este jueves para hablar de esa 19ª edición de la carrera solidaria contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC, la Asociación de Mujeres Afectadas por cáncer de mama de Elche y comarca, junto al ayuntamiento. La prueba regresa, como decimos, el próximo domingo a las 10 de la mañana desde el Paseo de la Estación. Consta de dos partes. Por un lado está la carrera de 10 kilómetros y por el otro una marcha de 5 kilómetros. Además, también habrá una carrera infantil. El concejal de deportes, José Navarro, como no podía ser de otra manera, ha mostrado todo su apoyo a una prueba relacionada con el deporte, pero sobre todo de carácter social. Y que la apuesta del Ayuntamiento de Elche, la Concejalía de Deportes, es indiscutible y que vais a tenernos para lo que necesitéis en futuras ediciones que vendrán. Y que tratemos de colaborar para tratar de concienciar a la sociedad de la importancia de esta causa, de esta noble causa, y tratar a esas mujeres valientes que afrontan esa enfermedad con toda su fuerza, con todo su empuje. El periodo de inscripciones está abierto hasta mañana viernes 24 de noviembre en la web chillevante.com. Como siempre, también se puede adquirir el dorsal solidario para este 2023. En su edición número 19, la organización espera la participación de unas 8.000 personas. El lema elegido para este año, Paco, es el de Elche camina rosa y fuerte y mucho por vivir. Hay que decir que el diseño de la camiseta es precioso y corre a cargo de la enfermera Ana Quiñones. Escuchamos a la vicepresidenta de AMACMEC, Consuelo Martínez. Que ella no es diseñadora, que es enfermera de quirófano. Y bueno, pues ella dijo, voy a participar porque me encanta pintar. Y lo hizo desde el corazón. Esa frase tan bonita, él se camina rosa y fuerte, es porque lo ha vivido en un hospital, en un quirófano, viendo una mastectomía. Por supuesto, maravilloso lema para esta edición ideado por la enfermera Ana Quiñones. La escuchamos. Bueno, yo soy enfermera, trabajo en quirófano. He estado muchas veces trabajando en el quirófano de ginecología. He visto muchas mastectomías. Y me dieron esta oportunidad para poder participar. Y dije, pues claro que sí, apoyando a todas las mujeres. Recordamos la cita el próximo domingo 26 de noviembre desde las 10 de la mañana desde el Paseo de la Estación. La Marea Rosa recorrerá las calles de la ciudad. Destacar también que en este 2023 AMACMEC está celebrando su 25 aniversario. Es una asociación que nació en 1998 y en su primera edición de la carrera, que surgió en 2005, contó con solo 100 personas. Ahora estamos hablando de 8.000 participantes. Así que enhorabuena a todos y mucha fuerza en esta lucha. Pues un día muy bonito y una carrera muy bonita este próximo domingo desde las 10 de la mañana en el Paseo de la Estación. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor para contarte ya, bueno, pues todo lo que va a suceder en el fin de semana y, por supuesto, la última hora de ese Elche Amorebieta que te vamos a contar el domingo desde las 4 menos cuarto en directo aquí en la radio, en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, en la tele en Teleelche, en la web, en la app y también en nuestra emisora hermana, el 103.7 es radio. Antes de marcharnos, os recuerdo que el Club Deportivo Squash está también de Black Friday. Si te apuntas todavía de aquí al domingo esta semana, no pagas matrícula y la pulsera es gratis. Y ya puedes disfrutar en sala de las nuevas máquinas de peso libre en el Club Deportivo Squash. Ya sabes que es el centro deportivo más completo. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Adiós. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad!